Arqueología Metálica. Nos permitimos el atrevimiento de incluir en este compilado una sección a la manera de las secciones que hacíamos efectivamente en el programa. Tratando de que la semejanza sea lo más acentuada posible. Exactamente. Y en este caso se trata de rescatar ciertas bandas de las telarañas de la memoria y volverlas a inscribir en la historia a través de la mención. Es el caso del día de hoy, Jaguar, que acaba de recibir una edición local de su disco Power Games, un disco del año 83, para este cuarteto de Bristol, Inglaterra, que se inscribe netamente en la New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola del metal británico que tuvo como exponentes máximos a Iron Maiden, Def Leppard, Saxon y otros tantos. Estos chicos habían alcanzado su mayor potencial con este disco, Power Games, y con un simple que fue el de mayor éxito en realidad, llamado Axe Crazy, loco por la guitarra, y nada que ver con los Auténticos Decadentes. Ni con Estoy Crazy Macaya. No, por cierto. Sí, todo que ver con aquellos momentos en que la guitarra lo era todo y tener una banda local o que inclusive como esta que trascendió las fronteras porque su mayor éxito no lo tuvieron en Inglaterra sino en Holanda. Dato curioso. Sí, señor. Bueno, con esta posibilidad de todavía llegar con una banda de heavy metal a los primeros planos de la escena musical. Mirá qué diferente de la escena de hoy, por cierto. Absolutamente. Bueno, el tema que elegimos para pasar dentro de la sección Arqueología Metálica es ni más ni menos que el que encabezaba aquel simple Axe Crazy, que aparece en la edición local de Power Games como bonus track.